que hicieron que la gente también pudiera seguir ahí quietos en su casa sin moverse y fueron los, pues eso, entre otros camioneros, no quiero dejarme a nadie, ¿eh? Claro, claro. Y aparte de los sanitarios y uh-huh. otra gente también, pues uh-huh. los que, las tiendas, gasolineros, en fin, los que pudieron hacer que esto podría llegarse a buen término. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué planes tienes para esta noche? ¿Con quién cenas? ¿Con quién te juntas? Pues mira, te lo voy a contar, igual te parece un poquito raro, pero yo, entre otras cosas, también soy cantante. Ah. Y bueno, pues voy con un trío y... Te toca tenemos trabajar. Una actuación, la actuación de Nochevieja. Ah, qué bien. Sí. Qué bien, qué bien. Sí. Qué bien. ¿Y tenéis ya todo preparado, el repertorio, habéis ensayado? Sí, sí, el repertorio ya lo llevamos preparado desde hace tiempo. ¿Nervios? Sí, sí, eso es algo que se lleva ya bien preparado desde... Bueno, incluso desde el tiempo de la pandemia fue cuando más nos quedamos sin poder ensayar, pero sí. Ahora ya, bueno, pues ya se puede trabajar como más o menos se quiere, siempre con prudencia, claro. Claro, claro. Pues José Luis, te vamos a mandar el diploma que certifica que a partir de ahora ya eres un ponedor oficial con diploma para que te lo cuelgues en la pared. Pero que lo que deseamos desde este humilde programa de radio es que sepas que le damos mucha importancia a la agricultura y, por supuesto, a la música, con lo cual es que tú tocas dos de las facetas importantes en este programa. Y ya ves... Algo que te gusta a ti también mucho, la música, sí, ¿verdad, Pulpo? Mucho. Y la verdad es que yo reconozco mucho tu labor, ¿eh? Es que nos haces pasar unas noches, bueno, pues más llevaderas, sobre todo a la gente que o bien trabajamos o bien padecemos de algo de insomnio. Ya. Es una labor encomiable la que realizas, de verdad. Pues lo hacemos encantados. José Luis, te mando un abrazo enorme, que tengas una feliz entrada y salida de año y gracias por ser ponedor de calles. Encantadísimo, encantadísimo. Y otro saludo y un abrazo para vosotros, para Beatriz, para Rosana, para todos. Feliz año. Feliz año nuevo. Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias, José Luis. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Esto es lo que tendría que ser, pues, la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera, o recordar un momentazo de los que hemos vivido con Carlos uh-huh. Herrera cuando le damos la del Pulpo, también tiene que servir para desearte que pases un feliz año nuevo con toda la familia y que sigamos trabajando igual de bien el año que viene, ¿no? Pues sí, es lo deseable. ¿Nos vamos a ver en 2022 o no? Hombre, yo creo que con que quedemos dentro de un rato, claro que sí. Con que aparezcas me vale. Claro que sí, que lo paséis muy bien. ¿Tú eres de las que pela las uvas o no? No. ¿Te las comes con los pipos? Sí, y con la piel. Pero me imagino que los escupes al suelo. No. ¿No? ¿Los lanzas a tu marido? No. ¿Se los pegas a tus hijos en el pelo? Las compramos sin pipos. Ah, amigo mío, amigo mío. Pepitas de oro de aquí. Hay que ver. Bueno, Calderón, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Pulpo. Nos vemos el próximo año. Hasta el año que viene. Estamos despidiendo el año. Es un día muy especial para todos los ponedores. Y es verdad que nos reunimos con nuestros seres queridos para dar la bienvenida a un año nuevo. Y también para celebrarlo, bueno, lo que tenemos que hacer es comenzar recordando, yo creo que una de las mejores batallas musicales que ha tenido la del Pulpo con Carlos Herrera. Es el momento de disfrutarla ya. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal estás? Pues aquí estoy repasando papeles. Uh-huh, perfecto. Herrera, hoy la gran Etta James. ¿Qué voz? ¿Cómo se castigó la vida? Pero qué grandes cosas hizo, ¿eh? Maravillosa, Etta James, ¿eh? Deliciosa. Uh-huh. Me gusta mucho, pero fíjate, si debo decir la verdad, si miro en mi iPod, creo que no tengo nada de Etta James. ¿No? No, el At Last, ¿no?, que es una maravillosa canción, uh-huh. yo creo que la canción de ella por excelencia, me la voy a poner hoy. Ah, qué bien. Pues lo tengo en la base. Sí. Bueno, perfecto. Fíjate, ayer que te ponía el Teddy Like It Is que versionaba Don Johnson, también Etta James hacía una gran canción, una gran versión de este tema. A ver qué te parece en su voz. Era muy grande en cuanto a, bueno, la técnica vocal que utilizaba, ¿no? Era una cantante de soul, de rhythm and blues. Fíjate, sí, sobre todo en el rhythm and blues, es sí. Yo creo que Etta James, ¿no? Ha sido más... En las otras cosas ha tenido, a lo mejor, tipas por delante, ¿no? La Fitzgerald, la Holiday, bueno, no digamos Aretha, pero en el rhythm and blues Etta James es soberbia. Hizo unas joyas musicales espectaculares. Y luego además sirvió para que otras grandes artistas pues también versionaran sus canciones. Pero esta en concreto no le quedó nada mal. Canción y qué gran voz, Herrera. Qué maravilla. Qué bonito para amanecer. Sí, es una canción de amanecer y de acompañar, Herrera. A ver qué te parece, porque es muy, muy sonido cine. Está francamente bien producido y bien hecho. Mira qué guitarra. Lo ha conseguido, esa guitarra de fondo, su guitarra es su voz, es su firma. Bueno, su guitarra es la protagonista de la canción. Es impresionante. In Search of Mona Lisa, más canciones que tiene el disco de Carlos Santana, todo un genio de la guitarra, un genio que nos gusta y mucho en este programa de Radio Herrera. Total, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira. Oh, ¡qué bueno! Y te estoy reservando a la mejor para el final, ¿eh, Herrera? Ajá. Muy peliculera, ¿verdad? Mira, eso es muy James Bond, ¿no? Sí, este último, sí. Efectivamente. From Another Time. Hay una joya que fue la primera que escuché cuando me hizo con este disco y que me parece alucinante. Tiene dos versiones en el disco. Ajá. Do you remember me? Esto es caribeño, total, totalmente. Honey, tráeme tu cuerpo. Yo solo quiero ver en tus ojos. Yo solo quiero probar tu boca. Yo solo quiero disfrutar tu miel. Déjame entrar en tu jardín celestial. Mona, Mona, Mona Lisa. El disco está inspirado en la Mona Lisa, tanto en la portada como en los créditos. El tío ha hecho una selección de canciones maravillosas. Y la verdad que lo que me gusta, Herrera, es que sigue sonando su guitarra y se sigue sabiendo que es él. Sí. El punteo de Santana es único, incomparable. Es el punteo más famoso del mundo. Sí, posiblemente. Aspiro rezar. Pues Herrera, hoy quiero que nos acordemos de un cantante griego, el gran Demis Roussos. ¿Has llegado a conocerle, Herrera? Claro, más de una vez, sí. He hecho algún programa con él de televisión y en la radio. No era tan grande ni tan gordo. Lo parecía, lo que pasa que esas túnicas que llevaba, luego adelgazó mucho, ¿no? Uh-huh. Esta canción es todo un himno, ¿eh? Sí, pero fíjate que él tuvo un recorrido muy, muy claro. Él era el cantante de Los Hijos de Afrodita, ¿no? Sí. Aquella banda que era una buena banda. Uh-huh. Y entonces era efectivamente psicodélico underground. Hasta que descubrió que su voz, algún productor se lo hizo ver. Y dice, oye, si cantas estas canciones melódicas, etcétera, etcétera, etcétera, tú que además eres grande, gordo, tienes el pelo largo, esas cosas, eres un oso amoroso, le vas a gustar a la gente, y acertó, ¿eh? No se lo montó mal, ¿eh? No, era... nada, en absoluto. Oye, tiene gusto cantando, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que tiene una voz, fíjate, que agudos tiene y cómo llega, ¿eh? Esta canción es el sonido de una época, Herrera. O sea, eso no me lo puedes decir. Totalmente, para mí los Autos de Choque. Sí, también, claro. Sí, Autos de Choque estaba el Triqui, Triqui, Triqui, que cantaba él también. Y está el Ever, Forever and Ever y esas cosas. Que es una canción que no pasa el tiempo, es muy elegante, muy elegante. La conoce cualquiera y la baila todo el mundo. Uh-huh. Y siempre viene bien recordar, la verdad que sí, Herrera. Sí, señor. Bueno, pues yo te dejo las calles puestas. La audiencia está ya como loco porque arranques tú. Así que, si tocó tapa allí, Senagui, estoy de acuerdo. Muy bien. Querido ponedor, que lo disfrutes, que si te toca estar solo, que sepas que no lo estás, que cuentes con la familia de ponedores, que recuerdes los buenos momentos del año que se acaba, que pienses en lo mejor que está por llegar, que confiemos, que tengamos esperanza, y de verdad, dedícale un tiempo a repasar tu vida, siempre viene bien, y hay una palabra que puede resumirlo todo: gracias. Sé muy feliz, el año que viene seguiremos, si Dios quiere, estando juntos. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los profesionales eligen Bricomart.